Vámonos. Esa noche estamos despiertos los dos en la cama y mirando una serie de amor con dos que se aman. ¡Vamos! ¡A la tribuna! ¡A la tele! ¡Eso! Y vuelve conmigo. La noche está fría y tu cuerpo tibio. Y es la hora de amarnos con todo. Segundo a segundo, apaga la tele. Abrázame fuerte, yo sé lo que quiero y sé lo que quieres. Esa noche me siento el amante más grande del mundo.